De comunicaciones hablamos y preocupa todavía, Carlos, el tema del Fino Palacio. Ayer lo hablamos con Juan Cabandier y decíamos que había que tomar medidas serias en este asunto, que no alcanzaba solamente con declamar. Sí, Mauricio está sordo con el tema, ¿no? Es una decisión muy firme de él, inexplicable, salvo el favor personal que lo participó en el secuestro, que cuidó a sus hijos. Creo que la sociedad se opone a este criterio de manejo de la policía de la ciudad, ¿no? Sí, hay que preguntarse por qué Macri sostiene este tipo de personajes en la conducción de la fuerza. Hay más de uno, los que siguen abajo de Palacio son muy parecidos a él. Bueno, un estilo represor, digo. Esto tiene que ver, para mí, no solo con una cuestión ideológica, sino con el horizonte, el futuro que la derecha imagina para los próximos años en nuestro país. Ustedes saben que un regreso a los 90, un regreso a la limitación de derechos de nuestro pueblo, ajustes estructurales permanentes de nuestra economía, a otro tipo de alineamiento político internacional, a volver al olvido y a la impunidad, significaría que solo se podría consolidar un modelo así con represión. Y pensar en el Fino Palacios y en una oficialidad, como dijo Carlos, similar al, claro, al Fino Palacios, es pensar en palos y en represión para el mediano y largo plazo. Por eso organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, diputados nacionales y porteños, legisladores, electos y dirigentes políticos convocaron a la ciudadanía a firmar un petitorio para exigir la inmediata remoción del excomisario Jorge alias el Fino Palacios. Nos lo va a contar Gabriel Fuchs, que es presidente de la Comisión de Cascos Blanco, sí, también ha participado en estas últimas elecciones y pertenece claramente a la fuerza política. Gabriel Fuchs y Leonardo Cofredes de Cooperativa los saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Leonardo, ¿cómo estás? Andábamos acertado un poco con el análisis, Gabriel. Sí, yo creo que es por ahí. Acá hay que recordar la UCEP como antecedente de Fino Palacios. Hay cosas en las que Macri ha retrocedido muy rápidamente, cosas que tienen que ver con un testeo hacia la sociedad para ver si y hay cosas en las que, como esta, claramente marca una línea mucho más estratégica. Me parece que, además de, creo que decía Montero, el tema de los favores personales, uh-huh, ¿no?, el síndrome de Estocolmo que de alguna manera Macri maneja en sus relaciones con este sector que ha marcado su vida, y que no voy a avanzar sobre eso, me parece que también hay una visión estratégica en la cual ellos no se van a mover. Porque el nivel de cuestionamiento de Fino Palacios no es un cuestionamiento ideológico. Hay como cinco ángulos distintos por los cuales distintos actores, los organismos de derechos humanos, de memoria activa, de la política, tienen ese cuestionamiento. El otro tema también es que hay que rever la ley que dio lugar a Fino Palacios en la ciudad. Es decir, también hay un modo de trabajo de los que hemos conformado la oposición en la primera etapa de Macri, perdona vida, que le ha permitido a Macri generar una ley de seguridad en la cual ni siquiera hay audiencia pública para el nombramiento en un terreno tan sensible como la seguridad. Quizás porque pensábamos, no digo yo, pero hay que hacerse cargo de lo que hemos hecho todos como colectivo en esto, que no iba a pasar nada, que esto era, bueno, herramientas de gobernabilidad. Bueno, hay que discutir qué piensa Macri a partir de ahora, sobre todo después de que, como muy pocos lo han dicho, su relación consensual con la sociedad ha retrocedido 7-8 puntos en esta última elección contra lo que él pensaba, ¿no? Contra lo que él pensaba que iba a ser un plebiscito que le iba a permitir incluso volver a reformar la constitución de la ciudad, eliminar herramientas de control, que era otro de los datos estratégicos que estaba en su cabeza y que el resultado electoral no lo permitió. Ayer fue abrumador, todos los sectores de la oposición estuvimos ahí, por supuesto casi todos menos el PRO. Hubo sectores de la coalición cívica, estaba Diana Mafía y muchos otros, estuvo el sector de Proyecto Sur, todos los organismos de derechos humanos, por supuesto Encuentro Popular para la Victoria, el sector del kirchnerismo de la ciudad, el sector de la izquierda, bueno, y se va a lanzar esta campaña. Que es una campaña que tiene por fin que haya un petitorio, o ya está el petitorio para poder firmarlo. Hay un petitorio muy simple que plantea esto, que hace un... Son cinco líneas, yo no lo tengo acá en este momento, pero que básicamente plantea que frente a los cuestionamientos existentes se hace mención al libro escrito en el cual él hace una reivindicación del terrorismo de Estado, como que también hay un cuestionamiento ideológico que nosotros hacemos, pero básicamente estaba centrado en lo que Memoria Activa había ya empezado a rodar y había puesto en su blog. Esto se va a trabajar en las calles, en los distintos blogs de los organismos. Bueno, por las presencias que había ya, yo creo que hay absolutas garantías de que se van a juntar las 100.000 firmas muy rápidamente. Gabriel, dos temas. ¿Cómo te va, Carlos Montero? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Un tema, ¿qué impacto puede tener esto en la Policía Federal, en el resto de la Policía Federal? Elige a un hombre de parte de la Policía Federal, es un hombre de la Policía Federal en el gobierno de la ciudad, o va a complicar, vos crees, la relación con la Policía Federal, la designación de alguien que fuera exonerado de la Policía Federal. Bueno, yo creo que es un sector de la Policía Federal. Me animo a decir que coexiste en la Policía Federal una cantidad de actores, sectores, grupos, camadas, camándulas, y que evidentemente este es uno de los sectores. En ese contexto, lo que más posiblemente va a generar va a ser zonas grises, zonas de disputa, zonas de consensos también, no lo sé, yo no tengo en este aspecto. A mí me preocupa Delfino Palacios, otro dato que no se mencionó, que es su manejo de la inteligencia también. Yo creo que acá ya hay antecedentes de gobierno con la dirección esta que en su momento quisieron crear, ya fijamos como antecedente la UCEP sobre los mecanismos del uso de la inteligencia para el trabajo en el territorio de la ciudad sobre la movilización social, la organización social, y esto también me parece que Palacios es un hombre apto, a decir que se dan varias condiciones, y la principal condición es que Macri, repetimos, no parece decidido a dar ni siquiera un paso atrás, y que la única manera que tenemos es nosotros, como lo estamos haciendo hoy a través de esta firma, pero el 10 de... cuando cambie la legislatura el 10 de diciembre, ya hay un compromiso de rever los mecanismos que han permitido, ¿no? Y de lo que, insisto, todos con la idea de la gobernabilidad hemos dejado pasar pensando que Macri era un tipo con algunas líneas de proyectos muy generales, pero más bien un nadador, un flotador sobre las aguas, que era como la idea originaria de que había que permitir gobernar. Bueno, aquí tenemos algunos de los resultados sobre estas cuestiones, ¿no? Seguro. Está Luis Elía, que quiere también saludarte y tiene una pregunta. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Al ciudadano común hoy le está llegando mucha información cruzada sobre la problemática de la policía en la ciudad de Buenos Aires. Tal es así que hoy hay un nuevo encuentro de Macri con la presidenta Cristina Fernández, donde, de acuerdo a los medios, Macri va a volver a plantear la necesidad de tener fondos para, digamos, hacer funcionar la policía de la ciudad de Buenos Aires, medida que es rechazada casi unánimemente por el resto de las provincias argentinas que se autofinancian su propia policía. La pregunta es... ¿qué papel va a cumplir esta fuerza que está hoy constituyéndose y en entrenamiento? ¿Cómo va a ser la compatibilización de funcionamiento con la Policía Federal? Hoy hay comisarías de la Policía Federal prácticamente en toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el ciudadano común se pregunta, bueno, ¿cómo van a funcionar estas dos versiones de la policía de cara, sobre todo, a la sociedad porteña? ¿Qué nos puede decir al respecto? A mí me parece que va a haber, como decía antes, una zona gris muy fuerte que va a dar lugar a lo que sea posiblemente en la disputa entre ambas fuerzas por el control territorial, complejidades para la vida común del ciudadano, sobre algunos temas ásperos, especialmente, creo yo, aquellos temas donde la policía de la Ciudad de Buenos Aires no va a tener claramente capacidad de incidencia al punto legal, pero la propia dinámica de la acción policial lo va a obligar a entrar dentro de esos territorios, que son los que los territorios están fijados por la ley nacional, que ha permitido que, limitando en ciertos términos lo que la ley Cafiero impedía, y ha permitido la creación de este modelo de policía. Es un debate que para mí el resultado original, sobre todo a partir de un perfil alto como el Fino Palacios, es decir, de alguien que evidentemente no está puesto ahí para armar una fuerza que esté en condiciones de coexistir y ser complementaria de la federal, me parece que nos augura, además de los objetivos propios de Macri, complejidades de espacios de disputa posibles. Esto es una previsión, no tengo un dato sino más que lo que las tendencias están marcando, con las incumbencias de la federal en los temas que tienen que ver con la cuestión, situaciones ligadas a temas de droga, a los temas que tienen que ver con la calle, con el territorio. Veo problemas en eso, también veo problemas en cómo la justicia de la ciudad va a articular su relación con esta policía. Hay un mini antecedente que casi nadie recuerda, que fue cuando fue en su momento el conflicto docente, que hubo un intento de, por parte de la justicia de la ciudad, de convocar a la Policía Federal para que reprima, cosa que en realidad no fue muy leve en términos de lo que uno conoce por represión. Pero habrá que ver cómo funciona también sobre la actividad de la protesta social la nueva policía, ¿no? Sí. Gabriel, una última pregunta mía. ¿Qué opinas de las declaraciones de Bloomberg, que dijo es un excelente policía y uno de los más condecorados de la fuerza en su historia? Es un hombre incorrupto y honesto. Es una persona de bien y la de Mauricio Macri fue una excelente decisión. Yo personalmente creo que está buscando trabajo, pero... Sí, Gabriel... lo que me confunde es que el hombre está... se dice, hay una cierta relación con los asesinos de Axel Bloomberg, que yo no tengo establecida con precisión, pero entre las denuncias que hacían los organismos es que existe entre Fino Palacios y algunos de los actores ligados a las fuerzas de seguridad que protegieron a algunos de los asesinos de Axel Bloomberg, relación. No tengo en este momento las precisiones, así que me llama la atención sobre eso, ¿no? Él lo niega, Bloomberg. Dice, Palacios no tuvo nada que ver con el secuestro y asesinato de Axel. Solo fue llamado en la causa como testigo, pero no como imputado. Escuché durante este tiempo a gente decir que esta persona está imputada en el crimen del hijo, y eso es mentira, dijo en Radio Continental. No, imputada no era la palabra. Lo que yo escuché es que había... escuchado. Sí, el tipo parece con relación, con muchos temas, relaciones en varios casos, son todos temas muy escabrosos y complejos. Y intrincados, claro. Intrincados, por lo menos, sí. Gabriel, te saco un poquito del el ámbito local y te quiero preguntar por Honduras. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a mí me parece que, lamentablemente, toda la situación parece conducir a una guerra civil en Honduras, ¿no? Contra todo el esfuerzo que todos los actores latinoamericanos hemos hecho, nuestra presidenta entre ellos, entre los primeros, ¿no? Por supuesto acusada de sobreactuar, acusada de todas las tonterías posibles, pero nuestra presidenta estuvo a la cabeza y nuestro canciller, Tayana, también en esa discusión. Todo parece indicar que, si bien desde el punto de vista de la condena ha sido muy explícita la condena al gobierno de facto, al gobierno que se ha conformado en Honduras, no parece alcanzar el rol ni de los principales países de la región ni de los organismos como la OEA para frenar. Lamentablemente, en esto yo tomo las palabras de Insulza, no recordar, no olvidar en ningún momento, sea como sea que evolucione la situación, el pecado original es que había un golpe de Estado, un modelo de interrupción después de muchos años de una situación institucional que reconoce algunos antecedentes en los últimos tiempos, como la crisis generada en Bolivia o como un poco más atrás en el tiempo, el intento de golpe en Venezuela, y que puede dar lugar a modelos de golpes quirúrgicos que signifiquen el solo desplazamiento de las cabezas del Estado con una formalidad democrática de mantenimiento a partir de acuerdos y consensos de las otras estructuras, y tratar de con eso desproveerlo del modelo golpista clásico conocido, que además nunca más va a volver a repetirse en los términos que nosotros conocimos sobre la base de la doctrina de seguridad nacional. Así que la situación de Honduras es altamente preocupante. La posición argentina es clarísima en este punto, ha sido clara en todos los foros internacionales, y vuelvo a repetir, creo que la frase de Insulza en ese aspecto ha sido muy feliz. No olvidar nunca, a partir de cómo deriva y cómo los mecanismos informativos empiecen a envolver la situación, por ejemplo, diciendo que se ha hecho una encuesta en Honduras y que solo el 40% quiere el retorno a Celaya, y más de un 50% se opone al retorno de Celaya, teniendo claro que un gobernante puede tener perfectamente un 40% de consenso en determinado punto de su situación, evolución dentro del gobierno. Es decir, esos manejos son los que van a empezar a ocultar esta idea de pecado original, que yo quiero remarcar que fue hecha por el secretario general de la OEA. Seguro, y es bueno generar anticuerpos también, ¿no, Gabriel? Porque uno escucha a veces a alguna gente que nos visita, estaba viendo el otro día a Pilar Rahola, por ejemplo, con sus polémicas declaraciones. Mañana pasado, no sé, llega Lieberman, también un polémico declarante. Así es. ¿Y cómo se generan anticuerpos contra eso, Gabriel? Bueno, ahora yo estoy viajando, casualmente estamos viajando varios hacia la reunión de Mercosur que se hace en Asunción, pasado mañana. Ese seguramente va a ser uno de los lugares donde el tema Honduras va a estar presente claramente. Se especula eso, que va a haber mucho debate sobre esta cuestión, la posición del Mercosur y de UNASUR sobre estas cuestiones. Brasil también ha tenido una actitud muy dura en el sentido militante en relación a lo que yo planteaba recién, inclusive planteándolo ante Estados Unidos, ante el Departamento de Estado, su propio canciller, por supuesto los otros países. Ya lo he explicado el rodaje. Sí, te escucho. Venir una cosa que desde el punto de vista informativo va a haber dos bandos en Honduras, va a haber una situación posiblemente de tensión y enfrentamiento con dos bandos, ¿no? Y no la recuperación de un legítimo gobierno democrático. Y ahí mantener este discurso e clarificarlo permanentemente. Gabriel, estaremos solamente en contacto y vamos a tratar de llamarte para estar enterados en Paraguay de lo que suceda. Hablamos con Gabriel Fuchs, presidente de la Comisión de Cascos Blancos.